historias y canciones. Un programa que conjuga la historia con la buena música. Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y mucho más. Con la conducción de Ana Vanessa Fernández y la participación de Adrián y Ariel Bernasconi. Los domingos a las 20 horas en FM El Talar 102.5. Exactamente las 20 horas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Vanessa Fernández les habla y estoy acompañada por Ariel Bernasconi. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los oyentes? En este domingo que se acaba y un momento ideal para las 20 horas justo empezar a escuchar historias y canciones. Y acá tenemos a, también en el estudio a Adrián Bernasconi. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, ¿cómo andan? Un lindísimo domingo hoy, ¿no? Sí, Estuvo lindísimo domingo. Lo que sí hubo que sacar los abrigos otra vez. Estuvo fresco, pero bueno, uno se podía poner una camperita y hacer un asado. Los que tenían la posibilidad de tener jardín o algún lugar, ir a algún lugar a hacer un asado. O churrasco a la parrilla, como hice yo. Un churrasco a la parrilla, ¿comiste? Qué rico. Bueno, estamos acá en esta nueva hora de Historias y Canciones. Les informamos a nuestros oyentes que va a haber media hora más de programa. Se alargó Historias y Canciones, creció. Nos van a tener que soportar media hora más. Media hora más. Y les recordamos también que nuestras vías de comunicación son por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com y también tenemos nuestro Facebook, Historias Canciones. Y por supuesto que también podemos escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo gracias a internet. Sí, en www.fmeltalar.com.ar. Y además, Adrián, ¿qué posibilidades hay para los que no pueden escuchar hoy? Y si no lo escucharon a través de www.fmeltalar.com.ar, lo pueden escuchar también grabado, o sea, por ahí lo escucharán en vivo. Pero los que no lo escuchen en vivo lo pueden escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, en historiascanciones.blogspot.com.ar. Repito, Historias Canciones. Recuerden que es sin la I, igual que sí, en el Facebook lo buscan Facebook. Sin la I. Historiascanciones.blogspot.com.ar. Y a nuestras vías de comunicación nos han llegado saludos. A ver, podés ir nombrándolos, así sí, los saludamos. Cómo no. Miguel Ángel Lafuente, Nilo Pereira, Arlineta Sborno, Marina Alarrondo, Juan Alpuín, Ana Marchesín, Costa del Este Gestión Cultural, Jorge Daniel Cano, Mauro Valentini, Pamela González, Enrique López, Ana María Segovia, María de las Mercedes, María Irene, Víctor Walter, Inés Bencardino. ¿Quién más? Muchos saludos hubo, sí. Elisa Porreca, Gladys Saba, José Francisco Hernández Sánchez. Esta persona, me acuerdo, nos mandó... De México, ¿no? Vamos a estar escuchando de México. Lo que sí, él quería llamar y salir al aire. Y le dijimos que bueno, que no. Que por los problemas de horario y combinación. Pero que sí. Si quiere opinar, obviamente, las vías de comunicación están abiertas para que deje los mensajes que quiere, lo mismo que por internet, lo mismo que en el blog, ¿no? Y obviamente lo comentamos. Pero tenemos como política que de no sacar al aire, digamos, a todos los oyentes que quieran, porque no alcanzaría el programa, porque son muchos los que llaman por programa, obviamente. Por eso extendimos media hora más el programa, justamente poder abordar mejor los temas que traemos, estar menos a las apuradas con los temas que traemos cada domingo. Claro, y si sacamos a uno, tendríamos que sacar a todos y no alcanzaría el tiempo. Igualmente, el que quiera saludarnos puede hacerlo al 4740-2260. mientras escuchamos los temas musicales. Y me quedan... esa oportunidad sí van a hablar con nosotros personalmente y nosotros vamos a transmitir toda aquella inquietud, comentario, duda o todo lo que quieran decir. Es así. Me quedan los dos últimos saludos para Carlos Garaldi y Luis Segovia. Perfecto, yo creo que muchos de esos saludos están relacionados con el invitado que tenemos hoy, Recibió muchísimos comentarios la foto que subiste del invitado. Que ya lo tenemos acá, pero todavía no lo presentamos porque todavía no llegó el momento. No, tenemos que saludar a las personas que hacen posible que Historias y Canciones esté al aire los domingos y de ahora en más una hora y media. Así que nuestros auspiciantes son la Cooperativa de Viviendas Esperanza, compres un primer terreno en cuotas y en pesos, planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir el turno para una entrevista al 011 15 61 42 12 74. Lo repito. 15-61-42-12-74. Y la persona que quiera acercarse personalmente puede hacerlo a Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Dietética Sanas Delicias. Esto queda en Centenario 416. Ahí van a encontrar todo para diabéticos y celíacos. Hay harinas integrales, herboristería, comidas naturales. Esto vuelvo a repetir, Centenario 416. Y por cualquier informe para comunicarse con Sanas Delicias, el teléfono es 4732-0916. Por la computadora pueden buscar información porque tienen página web www.sanasdelicias.com.ar, donde pueden averiguar todos los servicios que dan, entre ellos naturista, ¿cómo es la cuestión? Vos sos especialista. Sí, consultas con un nutricionista. Perfecto. O sea, bueno, todo esto para saberlo, más que escucharme a mí, entren www.sanasdelicias.com.ar o vayan directamente a Centenario 416. Y cuando vayan, digan que escucharon el chivo acá en Historias y Canciones. Pero por favor, supuesto, por supuesto. Se encuentra a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com, historiasycanciones@gmail.com, o bien telefónicamente al 4749-7249. No se olviden de dejar un mensaje cuando llamen al 4749-7249. Muy bien, bueno, llegó el momento de presentar el tema del día, ¿verdad? Sí, y para hoy tenemos un invitado que va a desarrollar la historia de los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires. Para esto tenemos el honor de que esté hoy compartiendo el micrófono con nosotros el doctor Horacio Aníbal Bernasconi. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Estamos acá todos en familia, así que... Sí. Un programa bien familiar. Sí, sí. Atendido por sus dueños. Totalmente. Y vamos a ver, no es un tema a lo mejor demasiado entretenido, pero vamos a tratar de hacerlo. Pero me parece muy bien. Es que la historia todo depende, o sea, uno mira, piensa en historia y parece aburrido. Todo depende de cómo lo contamos y qué queremos contar. Y en el fondo siempre es algo entretenido, ¿no? Pero bueno, claro, lo sí, lindo es buscar eso, digamos. Para el que le interesa, diría que sí. Seguro, y este programa lo que trata es de abarcar un poco de todo en historia, ¿no? Y bueno, ¿por qué no la justicia laboral, que es parte de la historia? Y tiene que ver mucho con el trabajo, tiene que ver mucho con la producción, ¿no? Tiene que ver mucho con los distintos momentos del país. Claro, precisamente eso. Tiene que ver precisamente con algunos momentos muy especiales del país. La justicia del trabajo es el resultado de un proceso que se da en los años 40 de jerarquización, de alguna manera, de las normas laborales. No digo de creación, porque las normas laborales, el derecho del trabajo como rama autónoma del derecho, tiene sus orígenes a fines del siglo XIX. Claro. Estaba por decir a fines del siglo anterior, pero... Sí, sí, no, del anterior ya, al anterior. Al anterior, sí. Al anterior, ya. Y bueno, y tiene sus etapas. Una de esas etapas fundamentales es

escuchamos Dios y el Diablo en el taller de Adrián Abonicio por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Justamente quería comentar una cosita. La Junta de Villa Adelina siempre nos escuchan, ¿no? Nuestro amigo Miguel Lafuente, que ha sido invitado acá en este programa para hablar de Villa Adelina, puso una foto a la Junta en el, por mail y creo que en el Facebook también, de Lito Vitale como el gran músico de Villa Adelina, ¿no? Y obviamente acá lo tenemos a Lito Vitale, y nosotros cuando hicimos el programa sobre la historia de Villa Adelina estaba también, obviamente, la musicalización de Lito Vitale. En este caso, con Baglietto haciendo una canción referida al trabajo, porque este programa trata de conjugar la historia con la buena música. Y estamos acá con la presencia del doctor Horacio Aníbal Bernasconi. Nos estuvo introduciendo hace un momento cuando nace la historia de los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires. Más que nada, nos habló del 43, de cuando... Sí, 44, 45. Perfecto. Y bueno, sería bueno que nos diga cómo fue evolucionando el derecho del trabajo, ya que nos mencionó que las leyes estaban al principio del siglo XIX. Claro, ¿no? En relación a la evolución institucional de la justicia en Argentina, me parece una fecha bastante tardía que la justicia laboral se haya desarrollado recién en la década del 40. ¿Cómo venía la vida, y especialmente teniendo en cuenta que la industria en Argentina empieza desde fines del siglo XIX? ¿Cómo fue el desarrollo del mundo del trabajo y de la relación entre Estado, trabajo y capital? Y es ahí precisamente, donde con la afluencia de la emigración europea, centroeuropea especialmente, a fines del siglo XIX vinieron también muchos artesanos, operarios, a trabajar en una incipiente industria nacional y también trayendo especialmente para las clases dominantes, para los que tenían el poder, algunos problemas. Claro. Los anarquistas, los socialistas. Claro, venían con una tradición política también en muchos casos. Claro, lógicamente. Y en una época en que en el mundo se estaban desarrollando ese tipo de movimiento, a tal punto que estábamos a pocos años del fin del siglo, se producen los acontecimientos de Chicago que llegan a lo que luego conoceríamos o se celebraría precisamente el Día del Trabajo en homenaje a los mártires de Chicago, que el Día reclamaban de la Mujer también, claro, problemas similares, pero en caso claro, trabajadora femenina, y que reclamaban la limitación de la jornada de trabajo, entre otras cosas, ¿no? En nuestro país eso fue percibido por las clases dominantes, hasta el punto que hay un mensaje al Congreso, creo que es de 1902 o 3, por ahí en los primeros años. Sí. Durante la presidencia, la última presidencia de Julio Argentino Roca. Sí, empezó ahí el tema y se dio después durante los primeros años de la presidencia de Quintana, y especialmente con la intervención de una figura muy lúcida de la aristocracia argentina, que fue Joaquín B. González. Claro. Joaquín B. González ve, y en ese mensaje que yo estoy mencionando lo dice, que hay que hacer algo. Hay que hacer algo para canalizar de alguna manera alguna de las inquietudes de las clases trabajadoras, para que esas clases trabajadoras no sean captadas por el mensaje violento de alguna manera del anarquismo y socialismo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ahí con lo que González convoca a un médico catalán en principio. Sí. Que es Juan Vialel Macé, y le encarga un trabajo de estudio de las clases trabajadoras en el país. Sí. ¿No? Juan Belgrasset se lo toma muy en serio, como se tomó todo muy en serio en su vida. Tal es así que llegó de España, expulsado prácticamente de España, por problemas con la monarquía española. Sí. Y acá en el país, no contento con ejercer su tarea de médico, pensó que todo eso había que canalizarlo a través del derecho, y entonces se puso a estudiar derecho y se recibió de abogado en 20 meses. Sí. Será médico y se recibió de abogado. Y se recibió de abogado. Después, en sus tiempos libres, como le gustaban todas las cosas así, las actividades manuales y cosas por el estilo, también se recibió de ingeniero agrónomo. Ah, bueno. Y fue el creador, y fue el diseñador prácticamente del dique San Roque. Claro. De hecho, una estación ferroviaria. Claro. Es pasando el dique, digamos, yendo hacia Cosquín, hacia la falda del ramal del ahora conocido como Tren de las Sierras, se llama Vialet Macé, justito, y claro, es una de las más pintorescas, pues está al lado del lago. Claro, no el actual dique, sino sí, el primitivo dique, sí, que fue muy castigado por la prensa, por algunos especialistas, que menospreciaban la tarea, que se iba a venir abajo, y que, bueno, la cuestión es que se llevó a la construcción del nuevo dique, y cuando había que sacar lo tuvieron que dinamitar porque no había forma de destruirlo. Claro, ¿no? Bueno, mal hecho no estaba entonces. Este hombre se tomó tan a pecho la tarea que hizo un informe que es un documento. Yo entiendo, y muchos especialistas así lo entienden, que es el documento basal del derecho del trabajo en la Argentina. Sí. Es un informe completísimo, y en base a eso, Joaquín Ben González presenta, yo creo que la autoría tiene que ser de Vialet Macé, el primer proyecto de código del trabajo en la República Argentina. Qué bárbaro. Esto a principios del siglo XX. En 1905. Perfecto. ¿Y qué puntos contemplaba, básicamente? Contemplaba todo lo que hoy puede estar contenido en la ley de contrato de trabajo. Desde la jornada de trabajo, hasta los descansos, hasta las vacaciones, hasta la atención médica. Era un código completísimo. Claro, llegó al Congreso y el Congreso se asustaron. Claro, sí, era. Dijeron, ¿dónde nos metimos? ¿Qué es esto? Sí. ¿De dónde salió esta cuestión? Y pese a que en el Congreso ya había representación socialista, recordemos que en 1904 había asumido como diputado el diputado más joven del Congreso. Sí, 24 años tenía. Claro, no tenía todavía la edad en el momento que lo eligieron. Sí, pero sí cuando asumía, ¿no? Claro. Sí, y se discutió mucho si correspondía o no correspondía. Finalmente quedó, es Alfredo Palacios. Que aparte fue el legislador con mayor trayectoria como legislador. Claro. Porque asumió por primera vez a los 24 años y volvió a ser legislador casi hasta su muerte en la década del 60. Claro, digamos, la década, ¿no?, del 60, o sea, sí, sí. Más de 50 y pico de años. Sí, otro personaje, ¿no? Otro personaje. Sí, seguro. Bueno, tal es así que del gran proyecto de Código de Trabajo, lo único que quedó, gracias al esfuerzo de Palacios precisamente y de algún otro diputado que lo acompañó, fue el descanso dominical. Ah. Pero reducido exclusivamente a la capital federal. Claro, en el interior que no descansen. Sí, sí. Claro. Bueno, pero ahí de alguna manera eso es el origen del derecho del trabajo como una rama autónoma de la ciencia jurídica. Seguro, y eran épocas en las que a uno, si no trabajaba, ¿no?, más o menos lo mataban. Y si trabajaba y protestaba, también lo mataban. ¿Sí? Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Me matan si no trabajo. Poema de Nicolás Guillén por Daniel Biglietti. Y este hermoso tema musical, ¿sí? Muy linda interpretación, y bueno, de uruguayo. Muy linda interpretación de un cantautor uruguayo que es fundador del folclore en Uruguay. Sí, es así. Es uno de los... Él y Zita Rosa, el mismo año, grabaron su primer disco en el 64. Y Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas cubanos. Así, sí. Bueno, precisamente para... tratar de evitar que los mataran, sí. Así por lo menos tan definitivamente, sí. En el año 1915, ya con un parlamento integrado como resultado de la ley Sáenz Peña, sí. Porque la primera elección de la ley Sáenz Peña fue, fue legislativa. Claro, antes que la presidencial. Antes que la presidencial del 16. Sí, sí. En 1915... se sanciona la ley 9688, que es la primera ley de accidentes de trabajo en el país. Sí. Que de alguna manera viene a proteger esa contingencia que es muy frecuente. Seguro. Todavía muy frecuente. Sí, sí. Y que establecía una especie de opción entre una indemnización tarifada. Sí. Y una y un juicio laboral que el trabajador en esa época especialmente no estaba en demasiadas condiciones de afrontar y basado en las leyes del Código Civil, etcétera, etcétera, con los problemas de prueba que tenían y todo eso. Entonces, sí. Esto venía a darle una especie de solución. Sí. Una opción. O tomaba la indemnización que le daba la ley de accidente de trabajo, o se sometía a un largo proceso para obtener una indemnización integral. ¿En qué fuero recaía? Porque no había justicia laboral. ¿En qué fuero recaía? En el fuero civil. O sea, civil. En el fuero civil. Y cosa que lo hacía muy, muy, muy pesado el asunto. Seguro. ¿Y qué otras leyes? Hay alguna tendencia actual. Sí. A volver a este viejo sistema. Sí. Que es, entiendo yo, es prácticamente una coacción al trabajador. O agarrás rápido esta indemnización, o te vas a juicio y quién sabe cuándo cobras algo. Claro. Y si no cobras nada, ya no podés retomar la vieja indemnización. Claro, claro, claro. Y anterior a la asunción del coronel Perón en el 43, en estos 30 años que nos separan de ese momento, ¿qué otro avance hubo en cuestiones de legislación laboral? Bueno, durante el gobierno radical, durante el gobierno, el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, sí, o sea, el tercer turno radical, sí, y antes que la revolución del 30 lo sacara de la casa de gobierno, se sancionó la ley 11.544 de jornada de trabajo, claro, que establecía una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. Sí. Que de alguna manera venía a cumplir con los postulados de la OIT, sí, Organización Internacional del Trabajo, que entre paréntesis es una de las organizaciones internacionales más antiguas, porque fue creada con motivo del Pacto de Versalles después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. De la Primera Guerra Mundial, primera, o sea, sí, en, 1919. Uno de los primeros convenios que se establecen en la OIT es precisamente la vieja lucha que venía desde fines del siglo por una jornada de trabajo limitada. Claro. Y la OIT establece esta jornada de trabajo limitada que la ley 11.544 en nuestro país la recoge y establece esa limitación en la jornada laboral. Era lo que estábamos diciendo hoy. En la práctica, no sé hasta qué punto esta jornada laboral fue respetada. Y hasta qué punto pudo ser exigida por los trabajadores, pese a que ya en ese momento empezaban a surgir los sindicatos que trataban de poner algún freno a la explotación en materia laboral. Claro, las famosas corrientes sindicales que había en ese momento, que al poco tiempo del golpe del 30 se van a fusionar dos federaciones muy grandes creando la CGT, ¿no? La primera, claro, CGT que, claro, se creó creo que en el 31, si mal no recuerdo, me parece. Claro, y ahí, con motivo de eso también, cierta presión ejercida sobre los poderes públicos, es el resultado de la ley 11.729 en el año 1933, que estableció varias cosas. Las licencias laborales por enfermedades inculpables, claro, o por accidentes que no tenían nada que ver con el trabajo. La indemnización por despido. Las vacaciones. Pero limitada al ámbito de los empleados de comercio, claro, no, sí, de la, sí, industria. Claro. Sin embargo, la tarea de la jurisprudencia seguía sin haber fuero laboral. Pero, por ejemplo, la Justicia de Paz de la Capital Federal estableció bastantes fallos, y en algunos tribunales de provincia también, pese a que eran tribunales civiles o civiles y comerciales, que fue llevando esa legislación a los obreros de la industria. Ahora, la confirmación de eso se logra recién durante el año 43, donde en el año 44, donde por decreto se establece la ampliación de este beneficio, sí, de estos beneficios, sí, especialmente de las vacaciones pagas, sí, a los trabajadores de la industria. Claro. Y que después el Congreso de que surge después de 1946, lo confirma. Claro, claro, en junio del 43, una revolución desplaza a los gobiernos conservadores del fraude patriótico, de la década infame, y comienzan a darse transformaciones más aceleradas. Pero antes, ¿quieren que escuchemos otro tema musical? ¿Qué tiene que ver con la industrialización de una zona muy importante de la provincia de Buenos Aires, como es Avellaneda? Los obreros